Gloria a Dios. Qué lindo es poder saber que Él está en control de nuestra situación. Como decía este cántico, yo sé que tú estás aquí, aunque mis manos no te puedan tocar. Aunque muchas veces no lo podamos ver, sabemos que el Señor está. Amén. Sean todos bienvenidos. Un día más en el cual tenemos el privilegio de poder congregarnos, estar en la presencia del Señor. Amén. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Y qué lindo poder compartir su palabra. En el día de hoy vamos a compartir una palabra. Venimos hablando una secuencia o serie de sermones realmente en los cuales Dios está hablando a la iglesia, hermano. Fuerte, a través de su palabra, el mensaje del Evangelio siempre ha venido a confrontarnos. Un cristiano no puede dejar de ser confrontado. Un hijo de Dios necesita siempre la guía, la sabiduría y el consejo del Espíritu Santo. Y venimos, hermano, de largos mensajes, los cuales, por ejemplo, compartía el hermano Cabo hace unas semanas atrás, estar en tu presencia. ¿Recuerdan? Donde el pueblo de Israel habían abandonado el arca, lo habían dejado. Luego levantaron al rey Saúl. El pueblo aún se olvidó, el rey Saúl, del arca, de la presencia. ¿Cuántas veces nos olvidamos de la presencia? Luego también hablamos de Jonás. ¿Recuerdan? Cuando Dios le habló que fuera a predicar al pueblo. Y él no quería, se rebeló contra Dios. ¿Cuántos mensajes, hermano, como el otro día? Ser o no ser. O ser o parecer. Dios viene hablando a nuestros corazones, hermano. Necesitamos siempre ser confrontados con la palabra. La única manera de poder ser libre es escuchar y conocer la verdad. La mentira jamás te hará libre. La verdad sí te va a hacer libre. Y hoy, dentro de esta secuencia, podemos decir: ser cristiano en público o cristiano en lo secreto. Y el sermón de hoy, no acostumbro a ponerle nombre, pero siempre me acuerdo, Carlos, bueno, hoy le voy a poner un nombre. Y se va a llamar ser cristiano en lo secreto. Ese es el título que le vamos a poner hoy. Ser cristiano en lo secreto, recuérdalo. ¿Por qué? Porque es muy importante. Hoy vamos a identificar, ojalá que sean las menos, áreas de nuestra vida donde podamos ser confrontados por Dios, por el Espíritu Santo. A veces la gente no entiende que cuando Dios habla a través de los hombres, es Dios manifestándose a través de los hombres. Cuando Dios te habla, no te habla a ti, me habla a mí. La palabra es para todos. Muchas veces decimos, no, Dios va a tratar conmigo. No, Dios ya está tratando. Dios te está hablando, tú lo estás escuchando. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Hay gente que espera que vengan ángeles a decirle lo que tienen que hacer o lo que tienen que dejar y no están entendiendo e interpretando el mensaje que Dios habla y clama y ruega a través de los hombres, que Dios también te va a soltar a través de los hombres. Recuerdo un pasaje donde estaba el rey David. Él había cometido un error muy grave. Él dejó de hacer lo que tenía que hacer como rey. Cuando tú dejas de hacer lo que tienes que hacer como cristiano, el ocio va a ganar tu vida. Los malos hábitos van a volver. Satanás siempre está esperando. Yo siempre digo, Satanás tiene todo el tiempo del mundo. Él tiene tu nombre anotado. Y él tiene toda la paciencia porque es el único que ha sido condenado. Y él siempre va a esperar. Él siempre está esperando, es tramposo. Siempre está esperando agarrarte en un momento de ocio. Por eso la diferencia entre cristiano en público y cristiano en lo secreto. Parece que en ese momento el rey David era un rey público, pero los secretos no tenía, no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y dejó de hacer lo que tenía que hacer y empezó a hacer cosas que no debía hacer. Eso lo terminó haciendo, cometiendo un pecado en el cual después tuvo que pagar la vida de un bebé. La cuestión que después viene un hombre, no viene Dios. No vino Dios y le dijo, yo soy Dios, yo soy Jehová. Y te diré hoy aquí no. No vino el ángel Gabriel que vino a hablar con María y le dijo: acá soy el ángel Gabriel, el mensajero, y vengo a decirte, David. No, tampoco vino Miguel, el que se le apareció a Daniel y le dijo: he aquí, tu oración ha sido escuchada, Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón. Pero es que el príncipe de Persia se opuso. Tampoco vino ese Miguel, vino el profeta. El profeta vino y le dijo, como hoy el pastor te va a decir algo, como tu esposo a la esposa o la esposa al esposo, como el hermano a la hermana. ¿Estás entendiendo? Dios habla a través de los hombres. Vino Dios a través del profeta Natán y le dijo: mi rey, hay un problema. ¿Qué problema hay?, le dijo él. Era rey en público ahí. Era el ungido público. ¿Qué problema hay? Hay un hombre que tenía una sola oveja, una tenía, pobre. Y venía un rico y quería hacer una comida. Pero le mataron la oveja al pobre. La única oveja que tenía se la sacaron para hacerle un festín al rico, que tenía una cantidad. Y dijo el rey: esa persona debe morir. Esa persona hay que caerle con todo el peso de la ley. Era cristiano público. Esa persona debe pagar lo que hizo. ¿Cómo va a hacer eso? Y el profeta le dijo: esa persona eres tú. Esa persona eres tú. La diferencia es que el rey David tenía un corazón conforme al de Dios y entendió. Ahí le cayó la ficha, hermano. Dijo: pequé contra Dios. Horrendas cosas caer, hermano, un Dios vivo. Se arrepintió rápidamente, no pudo evitar las consecuencias. Ayunó, se vistió, se tiró ceniza, silicio. No pudo evitar las consecuencias, pero salvó su alma. De la misma manera hoy, hermano, Dios habla a través de los hombres, de los pastores, de los profetas, de los evangelistas. Dios viene a exhortarte, Dios viene a reprenderte, pero también viene a animarte. Porque el padre que ama al hijo lo tiene que disciplinar. Pero el padre que no ama, lo más probable va a generar un hijo débil, un hijo con dificultades. Pero alguien que sabe hacer la voluntad de Dios va a hacer lo correcto. Hacer la voluntad de Dios implica compromiso, responsabilidades, pero entre otras cosas van a venir dificultades sobre tu vida. Vas a tener que pasar por momentos de soledad, de etapas, de mucha soledad. Cuando tengas que confrontar, cuando tengas que decir: no estoy de acuerdo en esto, la palabra de Dios no dice esto. Entonces ahí vamos a ir entendiendo el filtro mismo de la palabra, es la que sabe hacer la diferencia entre un cristiano de público y un cristiano de los secretos. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Amén. ¿Todos lo tenemos? Jesús nos marca una pauta, nos enseña cómo orar. Sus discípulos le preguntaron y Jesús le respondió. ¿Todos lo tenemos? Mateo 6, 6. Dice la palabra: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo les voy a decir cómo ustedes tienen que orar, dijo Jesús. Pero les voy a decir una cosa. Hay algunos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Hay algunos que son cristianos públicos. Quizás fue duro el Señor, pero dijo algo así. Hay cristianos que van los miércoles a casa de oración y levantan las manos y lo adoran. Y lo adoran en las vigilias y lo adoran los domingos. Pero son cristianos de público. Y hay otros que son cristianos en lo privado. Y cuando ores, no seas, le dijo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tiene su recompensa. Tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabe la condición de nuestro corazón. Y que tú y yo muchas veces vengamos en público, esto es estar en público. Seguramente el que pasa y dice, allí están, ¿quiénes? Los cristianos. Allí están buscando de Dios, esos que están ahí adentro son cristianos. La pregunta es, ¿los que estamos aquí somos cristianos? ¿Somos verdaderos cristianos? ¿Somos cristianos de público o somos cristianos de los secretos? Hoy la palabra nos va a confrontar, a ti y a mí. Hoy vamos a salir confrontados y sabiendo si realmente somos cristianos en lo secreto o si somos cristianos en lo público. Pero el Señor le dijo, te voy a dar una señal para que identifique quién es un cristiano en lo secreto y quién es un cristiano público. Cuando vos veas una persona que hace eso y que lo ves que adora y que hace largas oraciones, te voy a decir algo. Esa es una persona que aparenta ser cristiano. Y Jesús enseña claramente su doctrina, hermano. A veces nos molesta. Cuando estamos lejos de la presencia de Dios, una persona con el Espíritu Santo en su actual sensibilidad tiene que escuchar y decir, tenés razón. Cuando las personas no nos escuchan, cuando las personas se manifiestan, es porque están lejos de la presencia de Dios. La luz, viene a alumbrar la tiniebla. ¿Qué sucede cuando tú estás en el sol por un rato y entras a tu casa y te quedas los ojos como plasmados, como que quedas choqueado, ¿verdad? Te viene como un shock. De la misma manera es cuando la luz viene sobre las tinieblas, ¿no? Puedes resistirla. Por eso muchas veces las personas, hace poco hablaba con un hermano por WhatsApp y le decía, bueno, hoy el día va a estar lindo, y me dice, sí, hoy va a estar lindo en el nombre de Jesús, y le vino una emoción. No fue espiritual. Dios te da la sabiduría, el discernimiento para entender que hay cosas que son espirituales y hay cosas que son carnales, y lo que hizo este hermano no era espiritual. Le vino una emoción que no pudo controlar y empezó y dice, sí, porque hoy en el nombre de Jesús va a ser un día y guarrajamba, yanda, bajanda. Y yo le dije, ¿qué estás diciendo? No, que hermano, que vos estás cuestionando la espiritualidad, para nada. La Biblia no dice eso. A mí, en mi Biblia, en 1 Corintios 14, dice que hay un orden para hablar. Yo no estoy negando el don de lengua, pero tú lo que estás haciendo, lo estás sacando contexto. Yo no quiero escuchar mucha espiritualidad de ti en lo público. Porque en lo secreto hace años que no te veo. Porque si vamos a hablar de lo secreto, las cosas no te van a favorecer. Porque yo no me quedo con lo que tú me dices. Yo me quedo con lo que he visto de ti, con lo que he observado de ti, y lamentablemente aquí nunca te vi. Tú dices ser muy espiritual, pero te ofende porque te estoy corrigiendo. Esa persona no puede tener el Espíritu Santo, hermano. Discúlpame, pero no lo puede tener. Una persona que tiene el Espíritu Santo tiene que aceptar el error. Tiene que reconocer que está caminando mal. Aunque le duela, lo tiene que reconocer. Y me buscaba el argumento y daba vuelta. La cuestión, hermano, que lo que está mal, y lo que está bien, pero no te está hablando Javier, te está hablando Dios a través de Javier, te está corrigiendo y te está enseñando. Me dijo, en definitiva no me estás enseñando nada, no es mi idea enseñarte, mi idea es corregirte. Lo que yo aprendí quiero dártelo. Si la Biblia dice que es un desorden, yo no te lo voy a permitir. Y así muchas veces vienen este tipo de cristianos en lo público. ¿Me estás entendiendo? Pero en los secretos son muy diferentes. En los secretos, cuando tienen que congregarse no están. Cuando tienen que servir no sirven. Cuando tienen que comprometerse no se comprometen. Pero te quieren mostrar una falsa espiritualidad. Te quieren enseñar a ti cómo ser espiritual. Pero son espirituales de palabra. Y Dios necesita personas que lo adoren en espíritu y en verdad, no es mentira. Y Jesús viene a traer su doctrina, no, la doctrina de Dios. Este hombre, este hermano, por decirlo, creo que a más por decirlo cerca, primo lejano puede ser mío. Pero hermano jamás puede ser porque no está haciendo la voluntad de Dios. No le puedo decir hermano a quien no hace la voluntad de Dios. Jesús le dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. A veces decimos, hermanito, hermanita, ¿hermanito de qué? Si no estás haciendo la voluntad, no sos mi hermano. Disculpame. Es dura la palabra, pero te va a salvar, te va a dar vida y te va a fortalecer. Y Jesús no trajo su palabra, su doctrina. Jesús trajo la doctrina del Padre. Tú y yo tenemos que enseñar, aplicar y poner por práctica la doctrina del Padre. Te invito a ir al Evangelio según San Juan. O si quieres no lo busques, yo te lo voy a leer. Quédate en Mateo. Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo 44. Dice, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. No eres tú el que juzga cuando hablas. Es Dios juzgando y advirtiendo y exhortando a través de ti al que escucha. Como ahora Dios nos está advirtiendo y ministrando a todos nosotros. Dice la palabra, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Si yo les dije a este hombre, tú estás haciendo mal, es porque yo creí en Jesús, porque lo que me dijo Jesús y me enseñó, se lo enseñó a Pablo el apóstol, y lo que Pablo el apóstol aprendió de Jesús, que Jesús aprendió de Dios, me lo enseñó a mí, y yo lo apliqué. Y lo que yo apliqué en mi vida, se lo enseñé a él, pero no lo quiso. ¿Está rechazando o enojándose conmigo? El problema no es conmigo, ¿me estás entendiendo? El problema lo va a tener con Dios. El día que tenga que decirle por qué imitó cosas o hizo cosas que Dios no le ordenó. La doctrina de Dios es doctrina de Dios. Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Tú tienes que ser imitador. Yo, dijo Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O permaneces en la luz o permaneces en tinieblas. Si te dicen algo que aún la Biblia lo dice y tú dices que no, por más espiritual que quieras creerte, por más adorador que quieras creerte o por más evangelista que quieras creerte, estás negando el evangelio, estás negando la corrección de Dios. Al que oye mis palabras y no las guarda, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el que no la oye, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Va a haber un día en el cual le van a decir, pero a vos te dijeron esto. Pero vos, no, pero yo pensé que vos ibas a venir. Tú no entendiste el evangelio. Entonces tú eras un cristiano de público, pero en los secretos no buscabas de mi palabra. Nunca tomaste un consejo, nunca tomaste una exhortación, nunca te preocupaste por buscar. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, y aquí está el secreto, ni tú ni yo hablamos por nuestra propia cuenta. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Lo que tú y yo tenemos que hablar en la palabra, guste o no guste. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, clarito. Cuando tú vayas a decir algo, y si lo dijo tu Padre Dios, Él te va a respaldar. Pero cuando tú digas algo o quieras hacer algo como este hombre, quieras hacer falsas manifestaciones del Espíritu Santo, vas a ser avergonzado. ¿Por quién? Por Dios. Y Dios te va a decir, eso yo no lo dije, eso yo no lo enseñé. Entonces cuando tú aprendes la doctrina de Dios, tú te plantas en las cosas de Dios. Amén. Seguimos en Mateo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué sucede, hermano, con estos fariseos? Estos fariseos, este espíritu de fariseo, podemos identificarlo aún adentro de las propias iglesias evangélicas, está lleno de fariseos, hermano. que vienen en el público a buscar a Dios y son grandes predicadores y grandes evangelistas, pero en público. Vanas palabras, mucho ruido y, como dice, pocas nueces. Dice que estos hombres, hermanos, como en el templo oraban a las 9 y a las 3, fueron adaptando o fueron creando una doctrina de ellos, de hombre, un dogma. Fueron ellos poniendo en práctica algo que la Biblia no lo hacía. Entonces se juntaban a orar en las esquinas a esa cierta hora y la gente pasaba y lo veía. Como ahora la gente pasa y no ve, ¿y qué dicen? Ahí están los cristianos. Estos son diferentes. Estos buscan a Dios. Quizás otros digan, ahí están esos locos. Pero en definitiva, el que escudriña, el que sabe, tu corazón y mi corazón, tu pensamiento y mi pensamiento es Dios. Comenzaron a hacer cosas que Dios no enseñó. ¿Y qué leímos recién en Juan 12? 44 al 50. La palabra que yo traigo y no la traigo yo, es la que Dios me dio para que te diga. No hagas lo que hacen, porque ellos aman el orar en pie para ser vistos. Son cristianos de público, les decía el Señor. Y como acostumbraban, llegó un momento donde ya en cualquier camino se paraban en las entradas y allí estaban orando con sus túnicas y decían, estos son espirituales. Dice el Señor en el versículo 6, más tú. Dice, más ellos o más tú para vos y para mí. Así que el Señor no quiere que seamos solo cristianos de público. Dice, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Cristiano, en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hay gente que hace al revés, hermano. Son cristianos públicos. Pero en lo secreto, cuando tienen que hacer las cosas del hogar, cuando tienen que callarse la boca, cuando tienen que ayudar, cuando tienen que congregarse, cuando tienen que enseñar, cuando tienen que aplicar su testimonio, no lo hacen. Pero Dios en lo secreto te está mirando. Y tú, como cristiano, como cristiana, como niño, como adolescente, no vas a después poder evitar decir que no lo sabías, porque Dios te está mirando en lo secreto. El ojo de Dios, no vas a escapar del ojo de Dios. Cuidado, dice el libro de Gálatas, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, todo lo que el hombre segare, sembrar, eso también segará. Todo lo que siembres vas a recoger, Dios no vas a burlar a Dios. Vas a burlar al mundo, vas a burlar aún a tus hermanos, haciéndote pasar por un cristiano en público. Pero en lo secreto vas a ser avergonzado por Dios. Y Jesús, de hecho, los confronta. Jesús, de hecho, va directo, hermano, al blanco y apunta contra el cristiano público. En el Evangelio de Mateo 23, el capítulo del versículo 3 en adelante, aquí Jesús confronta a este espíritu. Y aquí es donde Jesús corta, como le dicen hoy en el mundo, corta grueso. Y miren lo duro, hermano, que le habla a la iglesia. Porque estos fariseos, estos escribas, eran los que enseñaban la palabra, eran los que la leían, eran los que la aplicaban, eran los que decían, según ellos, que la cumplían. Podemos decir que eran los que venían los martes, los miércoles, los viernes. Mateo 23. Y lo puedes ir marcando porque es fuerte. Mateo 23, 13. Podemos decir que hasta algún cristiano público de los domingos. ¿Cuántos evangelistas? ¿Cuántos que andan con una Biblia, hermano? Se pueden identificar. Tú tienes que aprender a identificar un cristiano falso de un verdadero cristiano. Un cristiano público y un cristiano secreto, lo secreto también. Y claro que tenemos que ser cristianos de público. Porque para eso está la oportunidad que Dios nos da para predicar su palabra. Pero también debes de ser cristiano solo, sola en lo secreto. Tener una relación con Dios personal. Tener un oído solamente para escuchar lo que tu papá te va a hablar. Dice Mateo 23, 13, donde Jesús los confronta a este cristiano de público, este cristiano que levanta las manitos en los públicos para que lo vean, pero que después lo secreto hace esto. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están queriendo entrar. ¿Cuántas veces vemos personas que vienen a la iglesia y que después le hablan a otro, pero al final ni entran ellos ni dejan entrar a otro? Porque después dicen, ¿qué voy a ir? Mira la vida de este, mira la vida de esta, ¿qué me venís a hablar de Dios? Deben de ser todos iguales. Y Jesús le dice, no se confundan. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto vas a recibir mayor condenación. Está hablando al cristiano que se congrega, al que dice que sabe la palabra, al que dice que la enseña. Y acá, hoy buscando información, recabando, buscando diferentes Biblias, ustedes saben que no encontré este versículo en las Biblias nuevas. Mateo 23, 14 no está en la NBI, Nueva Versión Internacional, que de hecho no es una Biblia fiable. Dios habla hoy, tampoco está este versículo. Biblia, lenguaje sencillo, tampoco está este versículo, lo sacaron. Como muchos versículos que han sacado, y en vez de poner pecado le están poniendo error. Están cambiando. Se está gestando y preparando, hermano. Hasta para tapar la Biblia. Y para mí un error, ¿saben lo que es para mí un error? Que yo quede en encontrarme contigo en un lugar a las 6 de la tarde y entendí mal y fui a las 5. Eso es un error. Dios no me va a juzgar porque entendí mal. Ahora el pecado es pecado. La mentira es pecado, la fornicación es pecado, los vicios son pecado. El adulterar con los ojos es pecado. Entonces hay errores y hay pecado. El pecado es pecado por donde lo mire. La cuestión que esto... este versículo no aparece, fue borrado. El 14 fue borrado. Tú lees el 12, el 13, el 14, no texto, dice. Y sigue en el 15, pero ¿sabes lo que dice aquí? Ahora te lo voy a explicar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibirás mayor condenación. ¿Sabes lo que hacían estos cristianos de público? Que andan con la Biblia y se meten adentro de las casas de las mujeres solas. Vieron que a veces estamos ahí, tomá mi número, te voy a hablar, ¿no? Le estoy predicando el Evangelio. Se meten adentro de las casas, hermano. ¿Sabes lo que hacían estos cristianos de público? Iban a las casas de la viuda porque la ley judía, tú tenías que ayudar a la viuda, la tenías que ayudar. ¿Pero qué hacían estos? Se metían adentro de las casas y oraban largas oraciones y repetían lo mismo y estaban dos o tres horas, porque hay dos definiciones. Esta es la más liviana, la que te voy a decir. Después viene la más fuerte. La cuestión que oraban y oraban y oraban, pero se iban y la viuda no tenía para comer y la viuda seguía con sus problemas. Y estos cristianos de público eran muy cristianos, entraban con la Biblia, pero su testimonio era nefasto porque no hacían lo que Dios les mandaba. Y después está la otra, que más profunda, y te puedo decir que gente de este lugar, porque no voy a apuntar a otro ministerio, gente de este lugar que yo conozco lo hizo. Hay de ustedes, hipócritas, fariseos, escribas, que se meten en las casas las mujeres solas para arruinarlas, que se hacen los cristianos y los pastores y las mujeres empiezan a abrirse con ustedes, le decía Jesús, y después se la terminan seduciendo y acostándose con ella. Como personas de aquí, que se han metido en casa y han cometido adulterio, fornicación, haciéndose los pastores y hoy andan con la Biblia por ahí como que son grandes pastores. Pero Jesús lo identifica y le dice que son hipócritas, son falsos. Porque un cristiano jamás va a fornicar, jamás se va a meter con la intención de acostarse con una mujer. Pero ahí tú lo ves con la Biblia, cristiano de público, pero en lo secreto, Jesús lo identifica. Espero que hoy tú y yo podamos ser cristianos en lo secreto. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis más mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno que ustedes. Le está diciendo, ay de vos, cristiano en lo público, que predicas tanto la palabra, ¿para qué? Para traer mayor condenación sobre el que le predicaste. Le predicaste tanto, ¿para qué? Para que después siga tu mal ejemplo. Para que después siga tu doble vida. Para que después blasfeme el nombre de Dios y diga, dejaste de joder, con Dios son todos iguales. Ay de vos, cristiano de lo público, que decís ser cristiano y ganás almas mintiendo con tu doble vida y le traes mayor condenación a tu propia alma. 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica? También decís, si alguno jura por el altar no es de nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Querían enseñar, hermano, cuando sus hechos niegan totalmente una vida de cristiano. Por eso, qué diferente es ser cristiano de público y cristiano de los secretos. El cristiano de los secretos va y golpea la casa por primera vez y se pone al tanto si la mujer está sola, si perdió el esposo, si tiene problemas matrimoniales, pero después va rápidamente y lleva a una hermana. Ese es el cristiano de los secretos. El cristiano de los secretos es el que le manda mensaje a mujer y le dice, mi amor, hay una necesidad, fui a hacer un trabajo, etcétera, aquí tengo el número, te lo doy, o a una hermana de la iglesia, o va con otro hermano o con otra hermana, ir de dos en dos. El cristiano de los secretos tiene que cuidar su testimonio. Dios no te mandó a seducir a las personas, Dios te mandó a ministrar y a salvar y a ayudar. Que tú, o que veas a personas andar con una Biblia en las manos, no lo identifica como cristiano. Que tú veas personas que alaben y que le dé la gloria a Dios en un rato o dos horas, no significa que sea cristiano. Lo que va a identificar como un verdadero, una verdadera cristiana, es la vida que tú tienes en los secretos con Dios. Versículo 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y te tragas el camello. Como este hermano que le hablé, hermano. Cuela el mosquito, tiene la palabra, se sabe cada coma de la palabra. Cuela el mosquito y se traga el camello. Le dice lenguas raras, cosas que en la Biblia no están escritas. Cuela en el mosquito, la tiene muy clara sobre el diezmo, la tiene muy clara sobre muchas cosas, pero se traga un tremendo camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, 25, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Primero limpiate por adentro. Primero limpiate por adentro, dice el Señor. Iglesia, limpiate por adentro. Primero tenés que limpiarte por adentro, para después poder mostrar por afuera. Jesús confronta siempre, hermano, el espíritu del fariseo. Esos son los cristianos del público. Los que andan con la Biblia y terminan arruinando familia. Los que andan hablando de un Dios tan poderoso que no pueden vencer los vicios de ellos mismos. Pero tienen un Dios poderoso. Y son cristianos públicos. Pero en lo secreto, no me hables de Dios. Versículo 6 de Mateo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Llorando no use vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que se lo pida. Y un poco más adelante, hermano, en Mateo 6:25 nos habla de la afán y de la ansiedad, de que Dios sabe de qué necesidad tenéis antes de que se lo pida. Que no te preocupes por lo que te falta, que no te preocupes por cosas simples, sino que te preocupes de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas que son alimento y abrigo van a venir sobre tu vida. Pero que seas un cristiano, una cristiana en lo secreto. Cristianos de público hay muchos. Cristianos de público están llenos por todos lados, los ves. Pero en los momentos de tomar decisiones drásticas, determinantes, en los momentos de tomar decisiones donde realmente tengan que dejar malos hábitos, dejar el mundo, dejar los deseos del mundo y buscar una vida de santidad, buscar una familia de bendición, son vencidos porque terminaron siendo cristianos públicos. Versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios es santo, hermano. Cuando tú hablas de Dios, estás hablando de santidad, de un creador, del omnisciente, del omnipotente, del omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, omnipotente, todo lo puede, y omnipresente está en todos lados. Tú estás hablando de un Dios que sabe tu corazón. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Dónde está tu Padre? En los cielos. ¿Dónde lo tenés que buscar? En lo espiritual. No lo busques en lo terrenal, buscalo en lo espiritual. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Primero dónde? En los cielos. Pero queremos hacer la voluntad de Dios a mi manera, en la tierra, y después vemos. No, el cristiano en lo secreto hace la voluntad de Dios. Primero, tu voluntad. ¿Qué dice tu palabra? Primero Dios, la familia y la iglesia. Y después el mundo, si me da el tiempo. Pero un cristiano en lo secreto no creo. Y una cristiana en lo secreto no creo que le dé tiempo para lo cuarto, para lo quinto. Porque si tiene a Dios primero, tiene todo. Si tiene segundo la familia, si tiene a Dios primero, que tiene todo. Si tiene segundo la familia, es rico, bendecido. Si tiene tercero, la congregación va a recibir palabra, va a ser bendecido, va a ser bendecida. No creo que tenga tiempo para una cuarta cosa. No creo. Estos son los cristianos en los secretos y las cristianas en los secretos. Los que a pesar de las dificultades buscan la presencia del Espíritu Santo. Los que a pesar de las luchas dicen: voy a seguir, Señor. Los que a pesar de las frustraciones dicen: Señor, yo sé que tú tienes bendición para mi vida. Te voy a seguir buscando, voy a seguir clamando, voy a seguir firme, me voy a seguir agarrando de tus manos, Señor, porque yo te voy a alabar en público, pero te voy a alabar en el secreto. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Primero tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, yo quiero que me perdones, pero yo también tengo que perdonar. Tú tienes que aprender a perdonar. Tienes que seguir amando. A veces escuchamos y decimos: el amor todo lo puede. Yo te pregunto: ¿tu amor todo lo puede? ¿O el amor de Cristo? Si Cristo está en vos, te va a depositar un pedacito de ese amor, que cuando decís: ya no aguanto más esto, ya está, Dios te dice: una milla más, vos podés perdonar. Yo te perdono, también perdonar. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial nos va a perdonar, hermano. Un cristiano en lo secreto es el que busca siempre examinarse. ¿Cómo estoy, Señor, delante de tu presencia? ¿Estoy haciendo lo bueno? El que se preocupa, el que ora por el prójimo, el que ora por su cónyuge, el que ora por sus hijos. El cristiano público es el que viene un rato, quizás escuchó, quizás la palabra le tocó, pero es como esa semilla que al ratito el mundo la comió. Pero el cristiano de lo secreto es el cristiano que se compara al que cae la semilla en buena tierra y da el fruto al 100, al 30, al 60, al 100 por 1. El cristiano de lo secreto es el que sabe callarse, el que no responde. El cristiano de lo secreto es el que no escucha murmuraciones de otros, el que no mira la vida de los otros y no trata siempre de mirar su vida. ¿Cómo estoy yo, Señor, y qué puedo hacer por mi prójimo? He visto a mi hermano mal, Señor, voy a orar por él. Señor, este matrimonio, pon tu mano. Señor, mira a estos jóvenes, pon tu mano. Ese es el cristiano de lo secreto. Pero va a llegar un momento de tu vida que vas a venir y Dios te va a sorprender. Vas a llegar un momento en tu vida donde vas a ver tu familia. Vas a ver tu familia. Porque Dios recompensa al que busca los secretos en el público. Vas a recibir la recompensa de Dios. Vas a ser honrado. Vas a ser honrada. Pero honralo en los secretos. Más cristiano en los secretos y menos cristiano en público. El cristiano que clama los secretos, su padre lo ve, como dice la palabra. Para ir terminando, Salmo 9. Salmo 9, capítulo 9. Versículo 9, perdón. Salmo 9. Capítulo 9. Todos lo tenemos. Salmo 9, versículo 9 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En lo secreto, Jehová va a ser tu refugio, hermano. En el tiempo de tu angustia, agárrate de Dios. En el tiempo de tu lucha, agárrate de Dios. En el tiempo de tu aflicción, agárrate de Dios. Versículo 10: En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El que conoce a Dios, hermano, confía en lo secreto. Te voy a alabar en público, pero también te voy a alabar en lo secreto. En definitiva, hermano, el cristiano de público, el que viene a buscar la palabra, el que la predica, el que la enseña, luego que las luces se apagaron, sigue siendo cristiano. No dejá de ser cristiano cuando salís de la puerta para afuera. Seguís siendo el mismo cristiano. Se apagaron las luces, sos cristiano como padre, como esposo, como esposa. Sos cristiano como hermano, como hijo, como vecino. Sos cristiano en tu trabajo. Ahí comienza a activarse el cristiano en lo secreto. Y ese cristiano en lo secreto va a ser recompensado por un Padre Celestial que está viendo en lo secreto la vida, y en público lo recompensa. Y el cristiano que dice ser cristiano de público, como estos fariseos que oraban parados, que para que los vieran, que ocupan los primeros lugares de la silla de la sinagoga, que nos faltan a un culto, pero que tienen una doble vida, que son cristianos de a rato, pero en lo secreto el pecado es lo que los guía. Los malos hábitos son sus amigos. Jamás podrán pretender recibir la bendición y recibir la honra cuando ellos en lo secreto no lo están honrando, más bien lo están deshonrando. Dios dice que al que me honre delante de los hombres, yo lo voy a honrar delante de los ángeles. Pero el que me deshonre delante de los ángeles, yo lo voy a deshonrar. El que me deshonre delante de los hombres, yo también lo voy a deshonrar delante de los ángeles. Dios está las 24 horas mirándote. Dios está cada segundo, cada minuto mirando las actitudes. Hoy, hermano, que pueda ser un cristiano de los secretos. El cristiano de los secretos es el que calla, el que soporta, el que perdona, el que dice, continúo, Señor. Como dice Romanos 8, 28 en adelante. Pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito son llamados. Si tú amas a Dios, las cosas, Dios está provocando cosas en tu vida que son para bien. Pero Dios quiere que seas un cristiano de los secretos. El cristiano de lo secreto jamás va a soportar escuchar conversaciones corrompidas. El cristiano de lo secreto no se va a quedar sentado viendo la injusticia, se va a plantar y va a decir: esto está mal. El cristiano de lo secreto confronta. El cristiano de lo secreto ama. El cristiano de lo secreto busca en lo secreto, porque sabe que su recompensa no viene del jefe, no viene del matrimonio, no viene de los hijos, viene de arriba. El cristiano de lo secreto, a pesar del dolor, se congrega. A pesar de las dificultades, se congrega. A pesar de que no tiene edad, porque es bienaventurado más el que da que el que recibe. El cristiano de lo secreto es el que, en vez de hablar y tener ya la respuesta, está escuchando, está examinando y piensa dos veces qué decir, por si ofende o si bendice. Es tiempo de cortar, hermano. Hay cosas que debemos de cortar en nuestras, en relaciones, en el mundo, actitudes que no las podemos tener más. Y te lo resumo con esta simple reflexión. Dice que había un hombre el cual tenía mucho poder económico, pero su familia no tenía un trato diario con él. Digamos que eran de estos esposos públicos. Cumplían, llevaban un plato de comida, si había alguna necesidad, bueno, pero después tenían una vida a su manera. Dice que se iba a escalar montaña, le gustaba. Primero él, segundo él y tercero él. Mi familia tiene lo que necesita, según él. Muchos cristianos son así. Y bueno, acá tenés lo que... Pero no es lo que quiero, no es lo que quiere Dios. Y Dios siempre nos llama a nosotros, los varones, a ser sacerdote, hermano. Tú eres sacerdote de tu hogar. Dios te va a pedir cuenta a ti, no le va a pedir cuenta a tu esposa. Dios le pidió cuenta a Adán, no le pidió cuenta a Dios. Por más que quieras justificar, después Dios te va a decir qué hiciste con el sacerdocio que te di, qué hiciste con el gobierno que tenías que efectuar, qué hiciste con tus hijos, cómo los enseñaste. Y dice que este hombre se fue a escalar, llegó sobre la noche y le dijeron: hay un clima raro, lo más probable es que vengan tormentas, usted no puede pasar. Voy a pasar porque yo soy fulano de tal, tengo todo el equipamiento necesario para poder escalar. Hay momentos que confiamos en nosotros mismos, hermano. Y el proverbio 6 dice que te fíes de Jehová todos tus caminos y que lo reconozcas y que él va a enderezar tu vereda o tu senda. Empezó a escalar, empezó a escalar. Él creyó que podía. Él creyó que iba a llegar a su meta. Empezó a oscurecer. Una de las cuerdas le fallaron y quedó extendido en el aire. Se pegó contra una roca y quedó inconsciente por varias horas. En un momento de la madrugada ya había mucha nieve. Despertó, pero él no veía nada, solo sabía que estaba suspendido en el aire. Obviamente que nunca reconoció a Dios. Y dijo: si realmente sos Dios y existís, dame una señal de algo. Quedó suspendido por varios minutos sin escuchar nada, cuando de repente escucha una voz que le dice: cortá la cuerda. Imagínate en el aire, suspendido, en la oscuridad. Él sabía que había subido, no sabía cuántos metros ni lo que había debajo, pero la voz le dijo: cortá la cuerda. Él dijo: no puede ser lo que estoy escuchando. Si sos Dios, decime algo más seguro. Cortá la cuerda. Al otro día, en la mañana, al mediodía, encontraron un hombre muerto, hermano. Un hombre congelado a 3 centímetros del suelo. A 3 centímetros, estaba cerca. Pero él no quiso cortar la cuerda. Estaba cerquita. Cortaba la cuerda y se salvaba. A esto del suelo no se iba, pero ni a lastimar un dedo. Iba a vivir. Hay cuerdas de tu vida que tenés que cortar, hermano. Está bien que alabemos a Dios en lo público. Está bien que nos congreguemos, está bien que busquemos. Pero es tiempo de buscar los manos secretos también. Dios a veces trata, hermano, con cada uno de nosotros y va a lo profundo. Y a veces genera situaciones como esta de turbulencias donde nos muestra nuestra debilidad. ¿Qué tipo de cristiano sos? ¿Sos cristiano público? o cristiano en lo secreto? ¿Respetás a tu padre, a tu familia, los ayudás? ¿Respetás a tus hermanos? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida espiritual con Dios? ¿Estás buscando de Dios los secretos? A veces nos preguntamos por qué nos pasan las cosas, por qué no vemos avance. Pero ¿cuánto estamos haciendo, hermano? Más allá de que no es por obra, no es por obra. Pero la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Pero si no lo buscamos en los secretos, ¿cuántos quieren ver o quieren ser recompensados públicos? ¿A cuántos les gustaría ser recompensados públicos? A mí me gustaría. Empezar por los secretos. No tire la espada, hermano, sostenerla firme. Van a venir turbulencias, van a venir tormentas, va a venir el mundo a seducirte, va a venir el mundo, van a venir hermano a enojarse, a plantarse, a decirte, estás equivocado de ninguna manera. Juan 12:50 dice que lo que yo digo lo dice la Biblia. Y cada vez que tú hables lo que dice la Biblia, Dios te va a respaldar. Pero si tú dices cosas que la Biblia no la dice, olvídate de que vas a tener el respaldo de Dios. Y tratemos de ser cristianos en el público y en lo secreto. Pero Dios en lo secreto te recompensa en público. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia. Le damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por confrontar nuestros corazones, por venir, Señor, y mostrarnos, Señor, para que podamos, Señor, analizar, Señor, internamente, en profundidad, Señor, en nuestros corazones, Señor. Tú que vienes y levantas la alfombra, Señor, y sacas todo el polvo que hay, Señor, acumulado, Padre. ¿Cómo estoy hoy delante de ti, Señor? Padre, toca las vidas, Señor, y ayúdanos a ser mejores cristianos, pero cristianos de secreto. Que cuando las luces se apagan, que cuando no está el pastor, que cuando no está el hermano, Señor, tenemos la misma actitud, Señor, la cual deberíamos de tener porque tú así nos enseñaste, Padre. Y que no miremos, Señor, tanto en los errores, sino comenzar a mirar las virtudes de los demás, pero por sobre todo examinarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a ser cristianos en los secretos, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora a buscar de tu presencia, Señor. Que seas tú tocando, Señor. Que seas tú guardando nuestras vidas en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, Padre Amado, venga a tu reino en esta hora y hágase tu voluntad, Señor. Ayúdame a ser uno de esos cristianos, Señor, que sea recompensado en público, pero por buscar, Señor, en lo secreto. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor.